presentó este martes una serie de videos protagonizados por celebridades que han brindado su apoyo para contar la difícil realidad de los refugiados. Los materiales forman parte de la campaña por el Día Mundial dedicado a esas personas, el próximo 20 de junio, y que este año busca hacer pública la historia de muchos desarraigados que viven una vida común en condiciones extraordinarias. Una de las figuras que apoya la iniciativa es la supermodelo y fotógrafa danesa Helena Christensen, quien fue enviada a Colombia para realizar una serie de retratos de mujeres desplazadas internas. Las madres desplazadas en Colombia luchan por el futuro de sus hijos y necesitan nuestra ayuda. Juntos podemos hacer la diferencia, dice Christensen en el video, y llama a visitar la página dedicada al Día Mundial de los Refugiados para colaborar con la campaña. Elena fotografió a Maribeth, una madre soltera que huyó del Chocó y ahora vive con sus hijos en un barrio marginal en las afueras de Bogotá. Mi mamá fue asesinada y tuve varios desplazamientos para protegerme de la guerrilla. Cuando tú te desplazas, cuando tú dejas lo tuyo, tus raíces, tus vivencias, tus pertenencias, es algo muy duro. Según ACNUR, Colombia cuenta con casi 6 millones de desplazados internos que han tenido que dejar sus hogares para huir de la violencia y se han localizado en otras partes del país. Otras de las celebridades que protagonizan los videos de la agencia de la ONU son el cantante de origen libanés Maher Zain, el actor surcoreano Jung Woo Sang y el escritor estadounidense nacido en Afganistán Khaled Hosseini. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. El contacto ahora con la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde allí, las periodistas Jaime Chiluisa y Gabriela Freire. La Compañía Nacional Somos Cultura Viva celebró 12 años de trayectoria artística en la sala de metro de Minera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través del evento La Noche Cultura Viva. Este grupo artístico inició con el nombre Yitapé. Luego de un proceso se consolidó como la Compañía Nacional de Danza Somos Cultura Viva, acreditada por la Organización Internacional de Arte Popular. La Casa de la Cultura Ecuatoriana apoya al Contra el Viento Teatro, ubicado en la parroquia La Merced, frente al Parque Central. Este espacio artístico es una propuesta del actor, director y dramaturgo Patricio Vallejo Aristizábal, quien es magíster en Letras y Estudios de la Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar y director del Contraviento Teatro. Pero la intención mía es convertir al teatro en una obra de arte que pueda tener una relación personal con el espectador. Que cada espectador pueda sentir que, como si la obra está hecha solo para él. Porque el diálogo interior mientras va pasando la obra es personal. El teatro presentó la obra Al final de la noche, que contó con la actuación de Verónica Falconi y María Belén Bonilla. Un drama que explora una noche en la vida de una mujer que, al sentirse agobiada por sus problemas, decide que no existe ningún motivo para vivir. Este trabajo artístico de suma minuciosidad es una viva muestra de la función tan importante que cumple la gestualidad, el cuerpo y la palabra para comprender el lenguaje escénico. Cuando Patricio, mi director, monta la obra, yo empiezo a reconocerme en cosas y resulta que era, él dice, es que es un poco mi vida, dice mi director. Y yo a solas decía, también es un poco la mía. De ahí se basa como en sonidos y además motivos musicales andinos. Por ejemplo, está un San Juanito y está también el sonido del pingullo y del bombo. Además, el teatro cuenta actualmente con una sala de 35 asientos que ofrece obras de alta calidad poética y estética en distintos géneros. Programamos teatro para adultos viernes y sábado, también programamos teatro para niños, tenemos un cineclub que programa los miércoles en la noche. Además, aquí dictamos talleres. Todas las tardes se dictan talleres para niños, para jóvenes. Un bello espectáculo de actuación, danzas, vestuarios, música y un cálido y cuidadoso trabajo corporal para adultos y niños, reportó Gabriela Freire.